En realidad me he propuesto no hablar tanto de lo que ha pasado en estos años, pero todos sabemos al punto donde hemos llegado. Hoy en día, ustedes mismos lo cuentan, solo estamos produciendo un tercio de lo que somos capaces de producir en materia automotriz. Y eso habla de lo bajo que estamos, de lo mucho que hemos caído. Y eso es el resultado de que se perdió riqueza en la Argentina, se perdió capacidad de consumo, se perdió también capacidad de comprar autos, camiones. Y así se fue deteriorando también la industria automotriz, que hoy lamentablemente tiene mucha gente suspendida porque no puede producir todo lo que puede producir. Y el camino es precisamente este que ustedes han encarado. Ponerse de acuerdo a los que producen, los que invierten y los que trabajan. Encontrar el punto de equilibrio exacto que permita hacer de este negocio un negocio y permita darle a los argentinos lo que los argentinos merecen. Autos accesibles y un precio accesible para que todos puedan cumplir también el sueño de tener el primer auto. O de cambiarlo e ir buscando un modelo más nuevo, como muchos sectores de la clase media, que renuevan sus autos, y también muchas empresas que necesitan cambiar su flota de colectivos o su flota de camiones y que son tan importantes para el trabajo y el desarrollo de la Argentina. El camino es este, no es otro, es este. Y yo celebro que haya salido de la iniciativa de este sector, de los empresarios y de los que trabajan. Y lo que prometo es que si nos dejan un lugarcito en la mesa, nos vamos a sentar para que el Estado ayude a este plan ambicioso que queremos que sea un plan de la Argentina. Días atrás, hace un tiempito atrás, lo hablábamos con Antonio en la CGT, días atrás, allá con Hugo, que lo vio escondido ahí atrás, que no lo ve nadie, en un almuerzo muy lindo que hicimos en su sindicato, y hablábamos de la necesidad de que todos nos pongamos de acuerdo para trabajar juntos. Yo siento que tenemos una posibilidad como país maravilloso, como sociedad, una posibilidad maravillosa, que es la posibilidad de unir el esfuerzo para trabajar juntos y sacar entre todos el país adelante. Que no sea el resultado de uno, de un presidente, de un ministro, que sea el resultado de una sociedad que se moviliza en búsqueda de un mejor futuro. Donde todos tenemos que hacer un aporte y donde todos tenemos que ceder algo. Y donde todos al final vamos a ganar. Una sociedad es un lugar donde todos ganan, no donde ganan algunos y pierden otros. Cuando alguno gana y otro pierde, eso no es una sociedad, es un abuso. Una sociedad es un lugar donde todos ganan. Gana el que arriesga, el que invierte, gana el que trabaja y pone su esfuerzo. Gana el que consume y tiene un mejor producto y tiene condiciones de acceso mejores a eso que está comprando o a eso que está buscando. Ese es el nuevo contrato social que yo propongo. Y ese es el contrato social fraternal que yo propongo. Abrazar al otro, ayudar al que está caído, ayudarlo a sacarlo de ese pozo donde cayó, que es el pozo de la pobreza. Hoy 4 de cada 10 argentinos está inmerso en ese pozo de la pobreza. Y eso a nosotros no nos debe dejar dormir en paz. Es la mayor muestra de decrepitud que tenemos como sociedad. Haber dejado que 4, no hemos sido todos nosotros, está claro que no, pero las políticas hicieron que hoy 4 de cada 10 argentinos estén allí en el fondo del pozo de la pobreza. Y lo que tenemos que hacer es hacer aquello que decía Alfonsín, recuperar la ética de la solidaridad, que no es otra cosa que tenderle la mano al que está caído y ayudarlo a pararse nuevamente. Y el modo es este, poniéndonos de acuerdo, terminando las disputas, hablar de lo importante, Lo importante no es centralmente lo ideológico. Lo ideológico, que yo reivindico, yo tengo ideología y quiero que todos tengamos ideología. Lo ideológico es importante porque determina valores. Que pensemos como pensamos nos impone valores. Los que piensan como yo, tenemos valores que preservar, como es el valor del trabajo, el valor de la producción, el valor de la solidaridad. Esos son los valores que nosotros nos importan por sobre todas las cosas. Esos son, no otros. Pero yo estoy seguro que otros que no piensan como yo, también tienen estos valores. También tienen estos valores. Y que en todo caso lo que discutimos es cómo concretamos esos valores. Algunos creemos que hay un camino y otros creen que hay otro. Pero lo importante es que todos tengamos presente que la Argentina que se inicia es la Argentina que valora al que invierte, que valora al que trabaja y que valora el consumo y el desarrollo económico. En desmedro de la Argentina de la especulación. La Argentina que se hace en pantallas y en despachos, que miran cómo evolucionan acciones, bonos y títulos, cómo evoluciona la divisa y a partir de allí se genera la riqueza. La riqueza se genera con empresarios que invierten y dan trabajo. La Argentina, la riqueza se genera trabajando, produciendo, vendiendo y ampliando mercados. Y en ese punto también quiero decirles que, como bien dijo López, nosotros vamos a hacer del Mercosur lo que el Mercosur es, nuestro espacio común desde donde vamos a enfrentar a la globalización, que es un hecho irreversible y que debemos asumirla con inteligencia. Si la globalización mata a la industria, esa es una mala decisión. La globalización tiene sentido si la industria argentina se potencia. Y nosotros vamos a abrir los mercados todo lo que sirva para que nuestra industria sea más fuerte, no para que nuestra industria se caiga. Nosotros no tenemos un problema que junto al Mercosur vayamos a unirnos a la Unión Europea. Eso en la medida que esa decisión no afecte a nuestra industria. Si esa decisión afecta a nuestra industria, estaremos actuando en contra de la Argentina. Y en contra de la Argentina no esperen que haga nada. Voy a trabajar para abrir mercados, para desarrollar la economía, para que la industria argentina crezca, para que haya más trabajo y para que seamos un país mejor y una sociedad mejor. Esta idea de que abrimos las puertas, importamos y así somos parte del mundo, es una enorme idiotez. De ese modo destruimos la industria nacional, destruimos el que produce y destruimos el trabajo argentino. Y yo, no esperen que yo haga eso, porque no lo voy a hacer. No lo hicimos con Néstor, no lo hizo Cristina, no lo voy a hacer yo. Sí esperen. Que todo el trabajo directo que genera la industria automotriz y todo el trabajo indirecto que genera la industria automotriz lo potenciemos y que el Estado esté al lado de ustedes para que haya más puestos de trabajo, para que se produzcan más autos, para que se terminen las suspensiones, para que las concesionarias no paren de vender, para que haya créditos accesibles para comprar autos, para que haya créditos accesibles para comprar camiones. Eso sí esperen de nosotros, otra cosa no. Con lo cual, yo les doy las gracias porque por ahí no se dieron cuenta, pero ustedes han dado el puntapié inicial del nuevo contrato social argentino. Lo han hecho los que trabajan, los que producen. Y pido un lugarcito en esa mesa para que el Estado esté presente y pueda ayudar a que esto se concrete más rápidamente. Acá me está pasando letra el secretario. Perdí un punto en uno de los puntos que le dimos mucho valor, aparte de que somos una industria estratégica. Y después me tienen que cagar a palo porque interrumpí al presidente. No. Pero tenemos una actividad estratégica, una industria estratégica. Y necesitamos un instituto público-privado. Bueno, vamos. Porque no lo podemos volver loco al ministro de Industria yendo de a uno. Ahí dice Ricardo algo que es importante y que yo creo. Yo siempre he dicho que la industria automotriz es la nave insignia de la industria argentina y que por lo tanto debemos darle mucha importancia. Y tal vez el camino sea el instituto del que habla Ricardo. Y eso, sentémonos a la mesa y empecemos a ver cómo lo hacemos. Yo sé también y valoro mucho, saben ustedes que soy un defensor de la educación pública y de la universidad pública. Y soy un promotor de la universidad pública, pero celebro que en este trabajo la Universidad Austral haya trabajado junto a los empresarios en llevar adelante este plan. Porque lo que quiero, yo siempre digo lo mismo, todo lo que yo elogio y todo lo que yo promuevo a la universidad pública no es en desmedro de la universidad privada. La universidad privada debe ser parte también de este plan, de este proyecto, y ayudar, como ha ayudado acá en este caso, a desarrollar un programa estratégico para los próximos años. Con lo cual celebro que la Universidad Austral haya trabajado en esto, y vamos a seguir trabajando juntos. Yo les pido que tengan mucha fe para adelante. Ayer le decía a Gustavo que el país es una suerte de colectivo, ya que estamos hablando de algo del transporte terrestre. Es una suerte de colectivo. Y este era un colectivo que todos veíamos encaraba mucha velocidad hacia el precipicio. Y el 27 de octubre los argentinos dijeron: cambien al chofer. El chofer de ahora frenó y empezó a girar. Al precipicio no nos vamos a caer. Vamos a ir por el camino del crecimiento y el desarrollo. No sé si tardaremos un poco más. Lo que sí sé es que todos tendremos asegurado un mañana y un mejor futuro. De eso sí sé. Mi tarea es conducirlos a un mejor futuro. Tengan la tranquilidad de que todo lo que vamos a hacer de hoy para adelante y siempre va a ser pensando en los que están en peor situación. Va a ser pensando en ese 40% de argentinos que están en el pozo de la pobreza. Va a ser pensando en los que se quedaron sin trabajo. Va a ser pensando en los que hoy están suspendidos. Va a ser pensando en los que hoy tienen trabajo y temen perderlo. Porque no hay política ni ética política posible que no piense en los olvidados. Nosotros los peronistas nacimos para eso, para ser la voz de los que no tienen voz, para darles derechos a los que no lo tienen, para garantizarle un mejor futuro a los que se sienten abandonados. Estamos en el camino correcto, hemos vuelto a tomar la senda del crecimiento, hemos vuelto a tomar la senda del desarrollo. En esta Argentina tienen lugar los que producen, los que trabajan y todos los que quieren una Argentina mejor. Gracias por haberme invitado, gracias por lo que han hecho y pongámonos a trabajar, que es lo que hay que hacer. Muchísimas gracias.